Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien donde quiera que nos estén escuchando. Espero que no tengan tanto frío como yo tengo en este momento, ni modo. Pero qué se le va a hacer ese invierno, y bueno, a menos que anden por Argentina o el cono sur de nuestro continente, pues qué chido, ¿no? Si no, pues aquí nos aguantamos. Y bueno, también espero que se la hayan pasado excelente el pasado lunes en Nochebuena y en Navidad. Que hayan comido bien, que no se les hayan pasado las copillas por ahí, si es que hubo alguna, pero bueno, espero que se la hayan pasado bien también en eso, y sobre todo si le pidieron algo al niño Jebús o Santa Claus que se los haya traído. A mí no me trajeron nada, no es cierto, sí me trajeron algo, un nuevo disco duro para mi computadora, que me hacía mucha falta. Muchas gracias a mi hermano, y otras cosillas por ahí, pero bueno, hoy no está Omar conmigo, desgraciadamente. Ay, perdón, se me cayó el cambio. Hoy Omar no está conmigo, desgraciadamente. Pues yo pensaba que la demanda de trajes naranja con cierto pelo azul iba a pasar, o iba a bajar ahora que ya pasó la Navidad. Pero se me olvida que viene el Año Nuevo y mucha gente querrá lucir espectacular. Ay, Dios, ahí casi la rego. Querrá lucir espectacular para recibir el Año Nuevo. Entonces, un saludo a mi hermano de otra madre, Omar Dávila, que bueno, si llega a escuchar esto, no es cierto, perdón, un saludo, carnalito, ánimo. Y bueno, estoy solito y nada más les recuerdo los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos me gusta, estén al pendiente de las actualizaciones y todo eso. También pueden visitar nuestro sitio oficial, lacavernaria.com, lacavernaria.com. Y ahí nos estamos apareciendo 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Que bueno, a pesar de las vacaciones y todo, aquí seguimos. Total, hay tiempo para trabajar en eso y mantenerlos un ratito entretenido, que esa es la idea. Y sobre todo, también si se puede, aprendan un poquito de lucha libre, más bien en una parte histórica y no en una parte técnica. Pero bueno, ¿qué más? A través de Twitter, @lacavernaria, y síganos. O si gustan seguir a nosotros los conductores, el de un servidor, @fcoarreola, ahí síganme. El de Mar es o-dávila71, Dávila con B chica, también para que le den. O más bien para que sigan al buen Omarcito Dávila. Y bueno, que la semana pasada tuvimos programa especial dedicado a Blue Demon. Dejamos pendientes algunas noticias por ahí. Pero ya último programa del año. Y algunas empresas, o bueno, las empresas mexicanas tuvieron un cierre interesante. Ya habíamos hablado de Guerra de Titanes de AAA, que fue el pasado 2 de diciembre, que dejó pendiente por ahí la rivalidad del perro aguayo y del hijo del perro aguayo y el cibernético. Pero bueno, el pasado viernes 21 de diciembre la AAA tuvo su última función, y por ahí tuvieron un encuentro más el hijo del perro aguayo y el cibernético, lo cual a un servidor le agrada. Esperemos que los veamos en un mano a mano, en un cabellera contra cabellera, en el próximo magno evento de AAA, que es por ahí de marzo, si no mal recuerdo. Entonces es así como que lo destacable de AAA en este cierre de año. De lo nuevo que ha pasado, recordar que ya habíamos comentado los resultados de quién pinta para la corona. De Guerra de Titanes. Bueno, antes de pasar a el consejo, nada más recordar que hace algunas semanas o meses hablábamos de este juego desarrollado por la Federación Universal de Lucha Libre y Washa Washa Games, Wrestling Fighter, perdón, que bueno, el pasado 19 de noviembre tuvo lugar en el auditorio Blackberry en la Ciudad de México, una función de lucha libre para recaudar fondos precisamente para el desarrollo del juego, que nada más tenemos la nota de, bueno, tengo la nota de los resultados, perdón, y que desgraciadamente el otro día estaba checando su página en la Fondeadora, ya lo habíamos comentado. La Fondeadora es un sitio que se basa en el crowdfunding y todo eso, que era el medio que estaba utilizando Washawasha para recabar fondos y poder trabajar como se debe en este proyecto. Pues bueno, desgraciadamente no juntaron el mínimo que se habían planteado, que eran 600,000 pesos. Se quedaron en 99,000. Y digo desgraciadamente porque en este tipo de proyectos, o bueno, en el crowdfunding, el detalle es que, o al menos en la mayoría de las que he visto, que si no juntas el dinero o la cantidad mínima que tú estableciste para tu proyecto, pues bueno, no puedes recibir la cantidad que te hayan donado. Por ejemplo, en este caso, si no va a poder Washawasha ni Full, no van a poder recibir los 99,000 pesos que juntaron, y se va a regresar todo el dinero se va a regresar a las personas que donaron. Eso es una mala noticia, la verdad. Esperemos que no los afecte mucho en el desarrollo del juego, me imagino, por la cantidad de dinero que bueno, mucho de su presupuesto, o espero que no, o bueno, ojalá me equivoque, pero mucho de su presupuesto dependía de juntar el dinero aquí. Entonces esperemos que no lo afecte tanto. Ya habían anunciado que el juego estaba planeado para salir a mediados de marzo o en marzo del próximo año. Pero bueno, esperemos que esto no lo retrase. Y en fin, en cuanto a la función de lucha libre que organizaron el pasado de 19 de diciembre, estuvo bastante interesante, bueno, más o menos interesante. Hubo 4 luchas, no es cierto, 5 luchas, si mis cuentas no me fallan, perdonen ustedes. Pero que lo curioso es que todas las luchas fueron ganadas por el bando técnico. Un dato interesante, creo que eso es muy raro que pase hoy en día, pero todas fueron ganadas por el bando técnico. Entonces eso es como lo una de las cosas que hay que destacar de esta función. Y bueno, en la lucha estelar, ¿qué pasó? Pues quiénes estuvieron y todo eso, que bueno, fueron, adiós, ¿quiénes estuvieron? Bueno, Tinieblas Junior, el Huracán Ramírez y el Mesías, que sustituyó, perdón, a Dr. Wagner Jr. Y bueno, al final se enfrentaron a Pirata Morgan, Electroshock y el Hijo del Médico Asesino, que regresó de Estados Unidos hace algunos meses después de un breve paso por el territorio de desarrollo de la WWE, donde inclusive se desenmascaró. Hubo ahí 2-3 meses, pero no le fue tan bien, obviamente. Entonces regresó a México y retomó el papel del Hijo del Médico Asesino, disculpen ustedes. Y bueno, el triunfo en esta lucha estelar fue para el bando de los técnicos encabezados por Tinieblas Junior. Qué curioso, que bueno, me da gusto que es de las cosas que destaco de AAA, que preste a sus luchadores, sobre todo a luchadores que se podría decir que son los estelares, como es el Mesías. Entonces, y sobre Mesías y Electroshock, que son normalmente estelares en esta empresa. Entonces es algo de las cosas que me gustan de AAA. Pero bueno, eso lo pueden checar en mi columna la semana pasada, que hice un balance de año de las cosas hechas por AAA. Pero bueno, en la lucha semifinal, una lucha de relevos sencillos, Super Porky, Brazo de Plata, y el Oriental se juntaron para enfrentarse a Scorpio Jr. y a Deknis, que al final, obviamente ya lo había comentado, los técnicos se llevarían la victoria con una plancha del Super Porky sobre los dos luchadores rudos. Y bueno, que los siguientes, Caló Jr. y Charlie Madrid se enfrentaron a Maiden y Henry, que bueno, estos últimos tres nombres no son conocidos para un servidor. Me imagino que son luchadores recurrentes de la Full o de la Federación Universal de Lucha Libre. Y bueno, Caló Jr. y Charlie Madrid se llevaron la victoria ante estos dos rudos. Y por último, la primera lucha, Marabunta Jr. Se enfrentó a Ryder. Marabunta me suena, creo que... no, bueno, ahí lo corrijo, ahí lo checo luego. Me sonaba este nombre, no sé por qué, hasta ahorita me volvió a sonar otra vez, pero bueno. Marabunta Jr. se llevó la victoria cuando fue fauleado por Ryder. Y bueno, ahí estuvieron cuatro combates fueron los que se llevaron a cabo en esta magna función de la Full para recaudar fondos para su juego Wrestling Fighter, y a ver cómo les fue en ese sentido. Nada más tengo la nota aquí, que es por una página de deportes, pero en una página de la Full y Tinieblas Junior, pues no, hasta el momento no he encontrado nada ni eso. Pero bueno, vamos a un corte de aguántense 30 segundos más o menos y regreso. Estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tú mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé. Estamos de vuelta. Ups, otra vez. Estamos de vuelta. Que bueno, nada más para terminar esta de comentar esta función organizada por la Full y Washa para recaudar fondos para el juego Wrestling Fighter, perdón. Bueno, me topé con unos videos por ahí bien chistosos de Aluche. Que bueno, si no saben quién es Aluche, bueno, si por alguna razón no saben quién es Aluche, nada más les doy una breve, que es un mini que suele acompañar a Tinieblas, o bueno, a Tinieblas y a Tinieblas Junior. Suele acompañarlos, es algo así como el qué monito de Tinieblas, pero obviamente... primero fue Aluche con Tinieblas y después, vaya, con Aluche se inauguró o se puso de moda esta idea de que los luchadores tuvieron algo así como una mascota, caso de qué bonito, y en su momento que era la mascota de Shocker o Chucky, que era la mascota de un luchador en AAA que se llamaba Monster. Entonces bueno, es una cosa curiosa que no sé en qué versión van de Aluche. Pero una de las cosas que se digo curiosas, porque normalmente no nacen, no hablan o más no hacen algo más allá de participar en algún momento del combate, que ya sea para aplicarle una plancha o algo así, ¿no? Pero bueno, en el caso de este Aluche que está con Tinieblas Junior en la actualidad, vi un video donde hace como le ponen a Michael Jackson y intenta hacer el paso lunar, y además de que él hace un beatbox para otra canción de Michael Jackson. Entonces al menos la gente, además de lucha libre, se pudo entretener con el Aluche ahí haciéndola de bailarín e intento de rapero. Pero bueno, ahí estuvo. Esperemos que hayan juntado algo de dinero, o bueno, les haya quedado algo de dinero para seguir trabajando en este juego. Y sobre todo espero que ojalá, o bueno, ojalá vuelvan a lanzar el proyecto en Fondeador, a ver si aunque sea le reducen un poquito la expectativa y todo eso para que puedan juntar el dinero necesario y seguir trabajando en este juego. Pero bueno, ahí estuvo los resultados pasado 19 de diciembre en el Auditorio Blackberry de la Ciudad de México. Y bueno, vámonos a otra empresa, vámonos con el Consejo, ahora sí que ha estado activa y todo eso. Bueno, ya lo comentaba hace hace dos semanas, preparaban el cartel para Sin Piedad, que no incluía una lucha de apuestas, sino que dentro de su lucha estelar iba a estar programada la final de la Copa Junior, que en un momento vamos a comentar eso. Pero antes una noticia, pues nada más así como de recordatorio, que el próximo año, a principios de enero para ser más exactos, 18, 19 y 20 de enero en el Coracoan Hall va a tener lugar estas tres funciones organizadas en conjunto por la New Japan y el Consejo Mundial de Lucha Libre, y que bueno, ya habían anunciado a los luchadores mexicanos que se iban a ir por allá, que bueno, esta función lleva por nombre Fantástica Mania 2013, y que bueno, los luchadores que originalmente iban a ir eran Místico Junior, vamos a ver, bueno, Místico 2, Titán, La Sombra, Rush, La Máscara, Máscara Dorada, Máximo, Diamante, Euforia, Rey Bucanero, Volador Junior, Dragón Rojo Junior, Mephisto, Misterioso Junior y Okumura. Eso era la plantilla de luchadores que iba a mandar por allá el consejo. Pues bueno, hubo una baja y un intercambio, más bien baja, y un luchador entra en lugar de otro, que va a ser el caso de Rey Bucanero, que por una lesión en la rodilla ya no va a poder participar en esta función. Hubiera sido interesante verlo por allá, pero bueno, el luchador que lo va a sustituir va a ser Rey Escorpión, alumno, por así decirlo, de Último Guerrero, que en su momento ganara la gran alternativa hace 2 años, y que ahora tiene una rivalidad con el que sería su maestro de todo, que curiosamente, hablando de Sin Piedad, nada más para hacer esta transición, que hablando de Sin Piedad, yo esperaba que la rivalidad de estos dos concluyera ahí, pero me imagino que no va a ser, obviamente no fue así, me imagino que lo van a hacer para, si es que le dan seguimiento, me imagino que lo van a hacer para homenaje a dos leyendas, que normalmente es en marzo. Esperemos que así sea. Pero es como de las cosas que han sabido trabajar este año en el consejo, que no presionan rivalidades, y en este caso se le aplaude ese hecho de que no forzaron ninguna rivalidad para este evento de Sin Piedad, y que bueno, así como que yo no le vi mucho chiste más allá de la Copa Junior. Pudo haber sido un viernes más de... un super viernes más de la Arena México, pero... nada más por... me imagino que nada más para que tuvieran un evento, un magno evento en AAA, digo en AAA, un magno evento en el consejo a final del año, pues... decidieron hacer esta función y poner como atractivo principal la Copa Junior. Y que bueno, hablando ya de Sin Piedad y la Copa Junior, pues bueno, la final de la Copa Junior, que bueno, la verdad estuvo bastante bien. Tamatonga me sorprende, la verdad, creo que vino a caer en blandito aquí en México. Digo, sí, obviamente le ha costado, recordar que no tuvo una participación bastante buena, bastante decente, vaya, fue mala. Ando hilando ideas, pero fue mal, a decir verdad. Se resbaló hacia, tratando de hacer una plancha hacia de los esquineros hacia dentro del ring, y bueno, de ahí en fuera levantó. Y curioso que normalmente los luchadores que vienen de Japón suelen quedarse nada más un mes, pero me imagino que Tamatonga, al no ser estelarista ya en Japón, pues bueno, nos lo dejaron un buen rato, y la verdad sí ha aprovechado la oportunidad que le dieron aquí en México. Recordar que junto con el Terrible es campeón de parejas, y que bueno, ya hablando de la Copa Junior, tuve la oportunidad de ver los respectivos combates con los que llegaron estos dos luchadores a la final, y me sorprendió, creo que insisto, Tamatonga me sorprendió bastante. Le tocó enfrentarse en la final de su grupo a Shocker, y sí le ganó bien, no hubo ninguna trampa, que es algo así que suele pasar aquí con los rudos en México, pero que eso me dio gusto, ¿no? Que no fue el típico rudo mañoso y que le quito la máscara o le meto un foul y todo eso, ¿no? Y que ya sé que es parte de nuestra lucha libre y todo, pero se ve mal termina mal, se ve mal que un encuentro termine así Sobre todo si es un mano a mano. Pero bueno, ¿qué pasó? Pues al final la sombra se coronaría como campeón de esta Copa Junior. Fue un encuentro bastante, bastante parejo. Me sorprende la técnica de Sombra, y sobre todo que, a pesar de que ya lo veo un poquito más pesado, sigue manteniendo esa agilidad con la que empezó, ¿no? Entonces eso da gusto, bueno, de cierta forma da gusto, porque normalmente o es un luchador bastante pesado y no vuela, o es un luchador ligero y vuela solamente, ¿no? Entonces el caso de la Sombra me agrada como lucha, porque tiene buena técnica en cuanto a ras de lona y también tiene una buena técnica aérea. Pero bueno, y siguiendo con el combate, pues fue bastante bueno. Obviamente había un trofeo en disputa, y todo eso. Y Tamatonga la verdad metió las manos y la verdad me quedé con una idea de que sí se podía haber llevado el triunfo después de haberlo visto luchar contra Shocker, y sobre todo lo que luchó en las eliminatorias de su grupo. Sí creí que en algún momento se lo podía llevar, pero bueno, al final la Sombra se pudo reponer y se llevó la victoria, ¿no? Que un triunfo más para este joven luchador, que recordar que en algún momento ya fue campeón universal, que ya ganó, ya tiene dos máscaras importantes en su haber, la del felino y la del olímpico. Entonces este chavo va bien. Y que bueno, también recordar que ya lo mandaron a Japón hace un año o hace dos años, creo que fue hace dos años. Y que bueno, no hace mal las cosas, pero como que el hecho de estar, no critico a la empresa, sino que el plantel actual de luchadores en el consejo da para esto, que como que se pierden algunas figuras. Entre tanto luchador, digo, ahí está por ejemplo Dragón Rojo Jr. y tiene un ratillo por ahí que no lo veo en las funciones de los viernes, o no, creo que le voy a regañar eso, pero tiene un ratito que no lo veo en planos estelares. Pero bueno, es la cosa, ¿no? Vienen cambios generacionales, todavía hay luchadores consagrados como Atlantis, Blue Panther y los Casas. Entonces como que es de los detalles que hay en el consejo, ¿no? Pero da gusto que, a final de cuentas, da gusto que la Sombra se haya quedado con esta Copa Junior. Y ojalá que Tamatonga pues se quede otro ratito aquí. Ya me cayó la boca, eso lo tengo que admitir. No lucha nada mal. Creo que se topó con pared estando en Japón, que obviamente no es nada sencillo. Y bueno, pues ahí estuvo la Sombra, ganador de la edición 2012 de la Copa Junior. Y bueno, vamos a un corte y seguimos hablando de más noticias del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero bueno, 30 segundos, no se nos desesperen, vamos y venimos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Y nada más termino más bien de comentar lo que fue esta función de Sin Piedad, que junto a muchas de sus estrellas estelares, por así, más bien no, a sus estelares desde la segunda lucha. Entonces eso fue interesante. Nada más repasamos lo que fue toda esta función de principio a fin. En la primera lucha, encuentro de Minis, Bam Bam, Astral y Fantasy se enfrentaron a Pierrotito Olímpico y Demus 316, que bueno, al final los técnicos encabezados por el equipo integrado por Bam Bam, Astral y Fantasy se llevaron la victoria sobre los rudos. y que bueno, siguiendo con la lucha o con las luchas de esta magna función, por así decirlo, del consejo, Tritón, Titán y Valiente se enfrentaron a un equipo integrado por una dinastía de los Casas, Negro Casas, Felino y Puma King. Que interesante ver estos encuentros donde la familia hace equipos, que bueno, no creo que haya tantos equipos que puedan hacerse de familias más allá de los Casas y los Alvarado Nieves. A lo mejor por ahí alguien me podría corregir, pero bueno, eso es interesante verlo. Y bueno, al final los técnicos encabezados por Titán se llevarían la victoria sobre la tercia de los Casas. Y bueno, en lucha de mujeres, que fue la tercera lucha, tendríamos algo así como una revancha. ¿Por qué? Porque venía Estrellita, que bueno, reaparecía Estrellita para hacer equipo con Silueta y Dark Angel para enfrentarse con las ladies de Polanco. No es cierto, no estaba la Lady de Polanco, la otra Lady de Polanco, perdón. Amapola, Princesa Blanca y su hate fueron el equipo de las Rudas, y al final las Rudas se llevarían la victoria. Quiero esa revancha de Princesa Blanca contra Estrellita por el Campeonato Nacional Femenil. Digo, ya reconocí en su momento que Estrellita ganó bien y tiene una técnica bastante decente, pero igual quiero esa revancha. No es del todo de mi agrado, ya había dicho por qué, pero igual me gustaría ver esa lucha por el Campeonato Nacional Femenil de nueva cuenta. Y bueno, en la lucha semifinal, ¿qué pasó? Pues un match no es cierto, en la cuarta lucha, esa no fue la lucha semifinal, la cuarta lucha fue un match relámpago, ahora sí, en donde Máscara Dorada se enfrentaba al hijo del Averno Mayor, o al líder de los hijos del Averno, que es Averno. Y bueno, al final el rudo se llevaría la victoria con su ya movimiento clásico Devil's Wings en un tiempo de 8 minutos y 2 segundos, que es interesante ver, como que tengo opiniones encontradas con los match relámpago, porque es muy poco tiempo lo que el luchador tiene para llevarse la victoria y todo, pero el otro problema que tengo es precisamente eso, que es muy poco tiempo. Entonces a lo mejor tienes una rivalidad interesante, como en su momento se planteó en el luchador 2, como es el caso de Mr. Niebla y Shocker, que ahí aparecieron en un match relámpago. Entonces ese creo que es el problema, ¿no? Obviamente en tan poco tiempo tienen que hacer todo, tienen que ponerse a prueba para que puedan vencer a su rival, pero al mismo tiempo creo que no es tiempo suficiente, sobre todo si hay luchadores importantes en programados para esa clase. Pero bueno, en cuanto ahora sí, la lucha semifinal, otra lucha de tercias, Último Guerrero haciendo equipo con Terrible y Volador para enfrentarse a Shocker con Roshi y Diamante, que los rudos se llevarían la victoria. Último Guerrero aplicaría esta bonita variante de quebradora, que es la reinera, y bueno, se llevaría la victoria sobre la tercia encabezada por el 1000% guapo Shocker. Y bueno, obviamente la lucha estrella, que fue la final de la Copa Junior 2012, ya ahorita que estoy viendo una foto, se me fue un detallito, que se ve que el poquito tiempo que ha estado en Japón la sombra le sirvió de mucho, porque su movimiento final es como una variante de puente olímpico, y allá en Japón es como una de las llaves, uno de los movimientos así sencillitos. Así como la hurracarrana aquí es dominada por muchos, bueno, el puente olímpico es algo así básico allá en Japón, y sobre todo que tiene una estética impresionante. Es bastante interesante ver toda la ejecución del movimiento y cómo el luchador que lo ejecuta hace un arco y al final se lleva la cuenta de 3. Perdón, es uno de mis movimientos favoritos, perdón. me cuesta un poquito de trabajo describirlo por aquí, por este medio, pero bueno, hay que hacer lo que se puede. Entonces, ahí estuvo Sin Piedad 2012. Insisto, pudo haber sido un viernes más de la Arena México, más allá de la Copa Junior. Creo que no hubo nada que lo hiciera, digamos, sobresalir. Pero bueno, de cierta forma, lo comento otra vez, de cierta forma se agradece que no hayan apresurado alguna de sus rivalidades y terminar en una lucha de apuestas. Pero bueno, ahí estuvo un año más para el Consejo Mundial de Lucha Libre. Esas fueron todas sus funciones. Bueno, con esto cierra su ciclo de magnas funciones, que este año nada más quedó pendiente el torneo de la Leyenda de Plata. Y ya nada más, porque sí hubo Reyes del Aire y ese tuvo lugar aquí en Puebla, creo. Pero bueno, ahí estuvo. Y si me da tiempo, nada más comentar un cambio de campeonato más. Que pude ver la lucha y que, bueno, es como de las cosas del consejo, ¿no? Que tiene tantas funciones a la semana que ya ni sabes cuál puedes ver. Y bueno, ahora sí pude ver una función en donde estuvo en disputa en la lucha estelar el campeonato nacional de tercias, que está en poder del rey de la Atlántida, o más bien que estuvo en el poder del rey de la Atlántida, Atlantis, y que tenía como equipo a Guerrero Maya Jr. y a Delta, y se enfrentaron a los Invasores, que es este pequeño grupo encabezado por Mr. Águila, perdón. Con Mr. Águila, y que bueno, en este caso hacía equipo con Psicosis 2 y Cráneo, o el que fuera Alebrije, para enfrentarse a los Reyes de la Atlántida y tratar de llevarse el campeonato. Y bueno, ya viendo la lucha, la verdad, muy buena lucha. Algunos se quejan de que en el consejo programan demasiado esta clase de luchas, ya sea en relevos sencillos o en relevos australianos, pero como que, como todo, no hay que darle su beneficio de la duda. En este caso, al final fue un resultado bastante agradable en cuanto a la calidad del espectáculo brindado, ¿no? El resultado fue que, pues bueno, los Invasores se adjudicarían este campeonato, que insisto, y no hubo ninguna marrullería ni nada por el estilo. Fue como lo sorprendente. Me da gusto cuando encuentros importantes terminan así. Eso me agrada, y ojalá que no cambie mucho en ese sentido. Digo, ya sé, son rudos, bla bla bla, pero bueno, siempre es agradable cuando se presentan duelos parejos y no hay nada que, digamos, que no hay nada sucio, por así decirlo, que ponga la balanza a favor de un equipo. Pero bueno, vamos a un corte. Si voy a un corte y regreso 30 segunditos, ya saben, la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ya regresamos, y sigo diciendo regresamos, a pesar de que estoy solo. Bueno, seguimos. Seguimos aquí ya nuestro último bloque, nada más para terminar, comentar algo de polémica por ahí en este encuentro por el campeonato nacional de tercias. Que bueno, en la tercera caída estaban empatados, vaya, habían sido eliminados un hombre por bando. Delta y Mr. Águila habían sido los eliminados hasta ese momento. Y en el cuadrilátero estaban Cráneo y Guerrero Maya Jr. Que bueno, la polémica viene cuando, con el movimiento con el que se llevan la victoria los rudos, que fue el Cráneo Special, que ya viéndolo, pues la polémica viene cuando, porque empieza como un martinete, pero no es un martinete como tal. Al final de cuentas, alcanza a acomodar, por así decirlo, a Guerrero Maya Jr. para que termine como desnucador el castigo. No fue un martinete como tal. Si lo comparan con el martillo negro que aplicó Rush en la función de aniversario del Consejo Mundial en el pasado septiembre, a terrible, pues ese, el martillo negro que aplicó en ese momento Rush tiene más forma de martinete que lo que aplicó Cráneo el pasado domingo. Y bueno, al final con esto le bastaría a los rudos para llevarse la victoria, y que bueno, serían los nuevos campeones de tercia. Y bueno, es más o menos lo interesante del consejo, que a pesar de que no son luchadores como tal suyos, pues bueno, los tiene luchando. Recordar que muchos de estos de este grupo de los invasores son parte de la promoción de los Perros del Mal. Me imagino que han de tener algún arreglo por ahí que beneficie a ambas empresas, o me imagino que son independientes como tal. A veces eso, perdonen ustedes, todavía ando cargando algo de las navidades. Pero bueno, ahí estuvo todo lo del consejo. A ver cómo empiezan el año que viene. Obviamente va a empezar algo lento. No hay nada, me imagino que no va a haber nada programado hasta marzo. Vamos a estar al pendiente de las rivalidades que se vayan dando, y a ver qué sucede hasta entonces. Pero bueno, tenemos algo de tiempo. Hace mucho que no hablo de la WWE. Debo reconocer que tiene como, que sea, 3 meses que dejé de verlo, la verdad. Me cansé un poquito, quería descansar. Es bastante cansado. Creo que alguna vez di las razones, pero vaya, lo dejé de ver, me quitaba bastante tiempo, sobre todo leyendo los comentarios en foros de lucha. Y eso, creo que muchos coinciden conmigo en el hecho de que a nadie le gusta el factor de que Raw dure 3 horas, y eso es bastante cansado. Digo, a pesar de que yo lo veo por internet y lo puedo ver sin cortes comerciales y todo eso, pues aún así cansa, porque si ven Raw realmente no pasa nada interesante en cuestión de combate, ¿no? Porque en cuestión del desarrollo de rivalidades, pues bueno, es básicamente para eso es Raw y SmackDown, 15 minutos de hablar sin sentido y todo eso. Pero ya saben que normalmente cuando hablamos de la WWE es para hablar de luchadores, de nuestros representantes mexicanos, y que bueno, en este caso pues perdón, que en este caso pues es como una buena y una mala. La mala, pues a lo mejor para muchos no es novedad, pero la mala es que Sin Cara se lesionó otra vez. ¿Y de qué creen? Pues de las rodillas. Que bueno, ese es el detalle de ser, de que el luchador tenga sus bases principalmente como un luchador aéreo, ¿no? Las rodillas son lo primero que se les riegan, entonces ni modo, ahí están pagando las consecuencias. Pero parece que no va a ser tan grave. Sí, tengo entendido que se hizo una mini cirugía, no sé qué lo diferencia de una cirugía normal, pero se hizo una mini cirugía en sus rodillas, y parece que no va a ser tanto el tiempo que va a estar fuera de circulación. Había estado haciendo bien las cosas ahora que lo programaban como pareja de Rey Mysterio Jr., y que era, la verdad, hacían un buen equipo. Pero bueno, pasó esto. Inclusive estuvieron en el último pay-per-view del año, pero bueno, esa no es la idea. Seguramente no he podido encontrar algún tiempo estimado. Hay algunos que se van a los extremos, que dicen que una semana a partir del pasado lunes, y hay otros que dicen que tal vez no regrese hasta el próximo WrestleMania, ¿no? Entonces, hasta que no confirme el mismo luchador que vaya a aparecer, pues bueno, ahí estaremos al pendiente. Y la otra noticia acerca de Alberto del Río, que bueno, pues ya tuvo, muchos ya lo veían venir, pero la verdad con la idea detrás de su personaje no me cuadra mucho que esté así, pero bueno, Alberto del Río ya se convirtió en técnico, se hizo oficial el pasado, precisamente también en el último pago por evento, y que es bastante raro. Creo que voy a empezar a ver a ver cuándo lo empiezo a ver. Yo creo que lo empezaré a ver el próximo año, no sé la verdad, todavía lo estoy meditando si vale la pena dedicarle tanto tiempo, pero bueno, en su momento ya lo veré. Pero eso es como lo interesante, que cómo va a ser el personaje ahora que ya sea bueno, por así decirlo, si va a seguir, obviamente no va a seguir diciéndole peasants o a la gente y a sus rivales, ¿no? Pero es raro ver a un rico o a un personaje que se dice rico y haciéndola de bueno, pero tendría que checar algo. Pero bueno, eso es otra cosa, perdón, ya ando divagando. Y bueno, ahí estuvo, ya este fue el programa. La idea era básicamente no dejarlo sin programa, se hace lo que se puede, disculpen ustedes si de repente se me van las cabras, pero es que ya saben, la idea de este programa es que sea de ida y vuelta para dos personas, pero también hay que salirnos un poco de esa idea de vez en cuando. Pero bueno, ahí estuvo, muchas gracias por escucharnos o escucharme. ¿Qué más? Pues ya el último programa del año también, ahora que estoy viendo las fechas, perdonen. Y pues bueno, pásenla bien. Si se van a plantear propósitos, plantéense propósitos que puedan cumplir, no sean payasos y que ay sí, peso 100 kilos y voy a bajar 40 kilos. No, sean realistas o háganle como yo, que siempre me planteo tener propósitos y me los voy que a lo mejor no es la idea detrás de todo esto, pero me los voy planteando conforme van surgiendo situaciones. Algunos ya los tengo planteados desde el inicio de año, pero hay otros que me gusta planearlos o idearlos conforme va avanzando el año. Tal vez no es lo más correcto, pero así me funciona muchas veces. Pero bueno, estuvo. Pásenla bien. No se nos vayan a atragantar con las uvas y todo eso. Tranquilos, no hay prisa. Si tienen alguna superstición por ahí, que ojalá también les funcione. Y bueno, nada más agradecer también ya este año, que me hubiera gustado que Omar estuviera aquí, pero bueno, agradecerle a todas las personas que nos escucharon y sobre todo que a lo largo de este último año trabajaron con nosotros, ya sea operadores, operadores principalmente, que eso sí tuvimos cambios bastante recurrentes para hacer este tipo de trabajo, pero bueno, operadores, gente que nos abrió las puertas, ya lo hemos agradecido, pero de nueva cuenta se lo agradecemos a la Escuela de Jurisprudencia y Humanidades, en su momento también a la Universidad San Ángel. Aquí más, al profe Tarumana también, muchas gracias por seguir con nosotros a lo largo de este año. Al buen Yogi también, que se presta para venir y sobre todo con mucha paciencia nos corrige los datos erróneos que solemos presentar ahí. Pero bueno, ahí estuvo, muchas gracias a todos, esperemos ver contar con sus oídos, en este caso con sus oídos para un año más. Y bueno, feliz 2013 a todos, me despido, yo soy Francisco Arreola, pásenme muy bien de nueva cuenta, y nos escuchamos la próxima semana, ya saben, creo que seguirá siendo grabado, y bueno, a menos que cambie esto, pero bueno, ahí estuvo, muchas gracias, pásenla bonito, esto es La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de la vida. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.